Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la egrégora escucha y tú despiertas. Sí, tú, hombre, mujer, considérate a ti mismo. Vete aquí, en la ansiosa, perpetua lucha del bien y del mal. Toda la naturaleza está trabajando constantemente para producir la gran redención. Toda la creación sufre y se agita en dolores de parto para libertarse de la vanidad del tiempo. ¿Y estarás tú dormido? Todo lo que oyes o ves no te dice nada, no te muestra nada sino lo que la eterna luz o la eterna tiniebla ha producido, pues, como el día y la noche se reparten en la totalidad de nuestro tiempo. Así el cielo y el infierno se reparten nuestros pensamientos, palabras y actos. Muévete como quieras, haz o proponte lo que quieras, debes ser agente del uno o del otro. No puedes permanecer quieto porque vives en el perpetuo obrar de la naturaleza temporal y eterna. Si no actúas con el bien, el mal que hay en la naturaleza te arrastra consigo. Tienes la altura y la profundidad de la eternidad en ti, y por tanto, cualquier cosa que hagas, sea en el gabinete, el campo, la tienda o la iglesia, estás sembrando lo que crece y debes cosecharse. Y debes cosecharte tú en la eternidad. Bienvenidos a otro programa más de la egrégora. Esperamos esta noche, y de seguro será así, terminar con el relato que hemos venido compartiendo los tres últimos programas. Es un relato bastante largo del libro de Inra, que nos dejó el programa pasado en el versículo 423. Y continuaremos. Durante esos días, mi inconsciente preponderaba hacia lo místico, mientras que mi consciente se curtía entre la filantropía y la misantropía, entre la ética y la moral. Quizá en busca de conquistar la ascesis, la liberación del espíritu, el logro de la virtud a través de ejercicios de dominio del temor que permitieran sentimientos de seguridad, se necesitó de mucho coraje para protegerse de la ignorancia y la escasez. Cada noche me preguntaba, ¿qué clase de victoria es aquella que deja tras de sí un guerrero mutilado? ¿Qué nos habla este versículo? Entendamos que el personaje de este relato, cuyo nombre es Tristán, ha trabajado 40 días para poder de alguna manera comenzar el largo peregrinar de divorciar su mente de su alma, es decir, su parte terrenal de su parte espiritual, para que cada una de ellas en su contexto le sirvan a la vez. Porque el hecho de que una prepondere sobre la otra crearía desequilibrio. Entonces, dice que durante esos días, durante esos 40 días que estuvo trabajando en ello con diferentes ejercicios que hablamos en los programas anteriores, dice que su inconsciente preponderaba hacia lo místico, mientras que el consciente se curtía entre la filantropía y la misantropía. Es decir, la parte inconsciente de él, la parte que está más cercana a la espiritualidad por el mero hecho de estar aparentemente inconsciente a la parte terrena material, prepondera hacia lo místico, prepondera hacia lo espiritual. Trata de alguna manera de complementar la parte consciente que en cambio, como dice el relato, se curtía, es decir, se impregnaba, se cocinaba entre la filantropía, es decir, el amor hacia los seres humanos, hacia el entorno, y la misantropía, la contraparte, el odio al género humano, el odio a las relaciones humanas. Dice que también se curtía entre la ética y la moral, quizá en busca de conquistar la ascesis, que es el conjunto de reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Asimismo, buscaba la liberación del espíritu a través de esta dicha ascesis, el logro de la virtud a través de ejercicios de dominio del temor que me permitieran sentimientos de seguridad, dice Tristán. Es decir, al dominar el temor se puede llegar a sentir seguridad, solo a través de ese dominio. Sin duda necesité de mucho coraje para proteger dichos sentimientos de la ignorancia y la escasez, dice el protagonista del relato. Mucho coraje para cabalmente no permitir que esos sentimientos se impregnen de ignorancia, que nos permitan prácticamente desviarnos del camino, desviarnos del sendero. Por ello cada noche me preguntaba, dice Tristán, ¿qué clase de victoria es aquella que deja tras de sí un guerrero mutilado? No podemos hablar de encontrar un verdadero camino espiritual equilibrado si dejamos tras de sí a un guerrero mutilado, a una persona frustrada, a alguien que quizás sienta que la parte material es más preponderante en su vida que la espiritual y que dejarla en cierto modo es cabalmente como la analogía que se presenta en esta frase, dejar un guerrero mutilado atrás. Entonces no es una victoria, porque la victoria en sí debería llevar la satisfacción completa de realizar este logro, de poder encontrarnos a nosotros mismos, de poder enfrentarnos nuestros temores, de poder de alguna manera tener el coraje de no permitir que estos sentimientos se manchen con ignorancia, que se disfrace de benevolencia quizás, como el padre o la madre que cree que al sobreproteger a sus hijos está derrochando amor y lo que está verdaderamente realizando es un acto negativo, un acto que es completamente lo contrario del amor, porque lo está haciendo, lo está volviendo vulnerable ante las circunstancias que le van a venir en la vida, esté o no esté el progenitor al lado. Entonces, el evitar que estos sentimientos se manchen de la ignorancia y de la escasez, ¿a qué se refiere con la escasez? A que estos sentimientos de alguna manera se van a volver vanos, a que simplemente no van a fructificar, no van a lograr el cometido de poder encontrarnos a nosotros mismos en los pequeños detalles que día a día nos van dando pautas, que no somos seres individuales, aunque aparentemente lo somos. Mas la realidad es que pertenecemos a una gran egrégora humana, la cual no podemos sentir. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Más del hecho de que no podamos sentir o percatarnos de esa egrégora, de ese espíritu colectivo que nos envuelve, no quiere decir que esté ahí, ni podemos negarla. Este espíritu omnipresente, omnipotente, está ramificado en todas las formas que existen en este plano y en muchos planos que nosotros no conocemos. Continuando con el relato, dice que, y así como los retos y los desafíos crean héroes y conquistadores, el deseo de trascendencia me volvió visionario, dice Tristán. poco a poco y sin pausa comencé a experimentar simpatía por los deseos e ideas ajenas, ganando más de un amigo en consecuencia. De igual manera, el dramatizar mis ideas me aseguraba atención y respuesta por parte de mis coetáneos, así como el apelar a los motivos más nobles estimulaba la favorable respuesta. Al empezar a encontrarse a sí mismo, diferenciando la parte terrenal, material, de la parte esencial, espiritual, Tristán, el personaje del relato, siente que así como los retos y los desafíos crean héroes y conquistadores, que sin ellos no tendría ningún sentido su existencia, el deseo de trascendencia le volvió visionario. Es decir, ese deseo que todos tenemos de no desaparecer, que está intrínseca en nuestra existencia, puesto que tenemos todos un sentido de supervivencia que está más allá y que es ajeno a nuestra voluntad. El caso en que suframos un accidente y nuestra mente quede inhabilitada de pensar, de maquinar ideas, no quiere decir que interfiera o sea una situación supremamente necesaria para que el cuerpo realice su trabajo de supervivencia. Por más que la mente esté ausente, por más que el cerebro esté ausente, el cuerpo generará de todas formas una contraposición a la muerte. Por ello es la frase conocida como el aferrarse a la vida. Como seres vivientes, todos tenemos un instinto de supervivencia que no lo podemos evitar, así querramos, y que la única manera de extinguirlo es eliminándonos, autoeliminándonos. Pero bueno, estos son casos ya ajenos a la naturaleza, que por lo regular no incita a sus criaturas a la autoeliminación. De hecho, el ser humano es quizá el único ente que realiza este acto de autoeliminarse. Entonces dice que se volvió visionario en cierto modo, es decir, empezó a ver cosas que no tenía claras hasta ese momento y poco a poco y sin pausa comenzó a experimentar simpatía por los deseos e ideas ajenas, ganando más de un amigo en consecuencia. Es decir, al momento de dejar de sentirnos como individuos separados, como individuos egocéntricos, que todo el mundo, la creencia de que todo el mundo gira a nuestro alrededor, entonces empezamos a experimentar simpatía por los deseos e ideas ajenas y podemos empezar a escuchar y podemos empezar a prestar atención a dichas ideas que inmediatamente nos genera la amistad, nos genera la empatía con aquellas personas a las que les estamos dedicando tiempo, porque a quién no le gusta que sus ideas sean escuchadas. Muchas veces hay reuniones donde la persona que busca realizar esa reunión lo único que desea es ser escuchada. No le interesa ser aconsejada, no le interesa ser comprendida, lo único que le interesa es ser escuchada. Y a veces, si es que es un chisme lo que se quiere compartir, es más vehemente la necesidad de compartir y de ser escuchado. Entonces, dice, de igual manera, el dramatizar mis ideas, dice Tristán, me aseguraba atención y respuesta por parte de mis coetáneos, es decir, de seres afines a él en tanto sea edad o en una época específica de su vida. Dice que entonces dramatizar sus ideas, por ejemplo, el hecho de decir usted está desperdiciando dinero, el simplemente decirlo quizás no crea la suficiente fuerza que dramatizarlo. Quizás reforzar esa idea de decirle a otra persona que está perdiendo su dinero, que está desperdiciando su dinero, que está botando su dinero, sea dramatizarlo al lanzar un puñado de monedas al suelo. El dramatizar esa idea generaría y asegura más atención de la persona que nos está escuchando, y en este caso a Tristán le dice que le empieza a asegurar atención y respuesta. Es decir, no solo la atención, sino que esa atención, al ser dramatizada, se vuelve en respuesta, en acción, por parte de gente contemporánea a él, que, como al apelar a los motivos más nobles, así como el dramatizar, les hacía que esta estimulación haga una favorable respuesta de estas personas hacia lo que Tristán dramatizaba. Es decir, se dio cuenta que era importante dramatizar de alguna manera las ideas que tenemos para que logremos la atención de las personas que nos están rodeando, y por ello es importante, y esto saben mucho los políticos, y por eso tienen énfasis en dramatizar sus ideas, porque esto logra la atención de las personas. Y más que todo, el apelar a los motivos más nobles, por ejemplo, el apelar al patriotismo, el apelar al amor a nuestros símbolos patrios, el apelar a todos estos motivos nobles del amor a los niños, etcétera, estimula una favorable respuesta. Y por ello el político busca siempre abrazar a un niño, besarlo, porque es apelar a ese amor puro que simboliza un niño. Entonces es de cajón la foto, es necesaria la foto del político que quiere representar, dramatizar su idea, besando a un niño, acariciando a una persona de la tercera edad, ayudando a un minusválido, a una persona con capacidades especiales, que ya no se utiliza la otra palabra, aunque realmente todo es puro eufemismo, porque a la larga es lo mismo y no necesariamente se está denigrando a la persona al decirlo minusválido que al decirlo con capacidades especiales. Es simplemente retórica. Pero el hecho de dramatizar, empezó a descubrir Tristán que sí le servía, y le servía para obtener respuestas favorables de la gente que en este caso era coetánea, que era de su misma edad y de su mismo contexto social. No demoré en comprender, dice Tristán, que una muestra extrema de cortesía es permitir expresar con amplitud a los demás, y que sus opiniones jamás están equivocadas. Al evitar discusiones, habría de ganar todas ellas. La virtud de la coherencia florece discretamente. Al empezar a apagar esa mente completamente efervescente, muchas veces desbocada, empieza a darle paz a Tristán, y esta paz le hace comprender que una muestra extrema de cortesía es permitir expresar con amplitud a los demás, no interrumpir a los demás cuando se están expresando, como lo dijimos anteriormente. Cuando alguien quiere compartir sus ideas, cuando alguien quiere compartir sus sentimientos, sus pensamientos, quizás inclusive sus temores, el permitirles expresarse con total amplitud nos granjea amigos incondicionales, porque sus opiniones jamás estarán equivocadas, dice Tristán. Porque claro, no podemos permitir que esas opiniones estén equivocadas para no generar discusiones, puesto que al evitar esas discusiones, que la mayoría de veces no llevarán a crasas soluciones, lo único que hace es permitir que se gane todas esas dichas discusiones. Evitar la discusión hace inmediatamente que ganemos la misma. Por ello, la virtud de la coherencia, esta coherencia de entender que entrar en discusiones, y mucho más con una pared, o mucho más entrar en discusiones con personas que sabemos que no están al nivel del criterio y del punto de vista nuestro, es prácticamente perder el tiempo. Es entrar en una situación incoherente que nos va simplemente a amargar el momento y que no vamos a lograr absolutamente nada. Por ello, la virtud de la coherencia, de podernos permitir entender esto, florece discretamente. No necesitamos exaltar estas virtudes de poder permitir a la gente expresarse libremente, de darle toda la amplitud para que lo haga, porque nos estaríamos de alguna manera ufanando de hacer algo que es simplemente cortesía y una muestra de extrema cortesía, dice Tristán. La sabiduría del silencio interno, camina sobre el sendero integral, cambiando perennemente, utilizando el amor como el más grande factor unificador, prestando a los eventos cotidianos atención y docilidad como claves de la notoriedad. La sabiduría del silencio interno, que va descubriendo poco a poco que tiene el primer vestigio de su existencia Tristán, puesto que sabe que éste empieza a entender que éste camina sobre el sendero integral. ¿Cuál es el sendero integral? El que todos deberíamos, por lo menos en un momento determinado de la existencia, permitirnos dar dos pasos. El sendero integral, el sendero completo, el sendero que realmente nos ha puesto en este plano terrenal, pero que muchos lo bifurcamos o muchas veces lo multiplicamos y caminamos para un lado, para otro, regresamos, dudamos si continuamos, no, mejor retrocedemos nuevamente. Y este ir y venir y no entender es un sendero incompleto. Pero el sendero integral es por donde camina el silencio interno, puesto que solo el silencio interno nos va a permitir entender que existe este sendero y poderlo transitar. Pues este va cambiando perennemente. Utilizando, es decir, utiliza el amor como el más grande factor unificador. Por ello es la importancia de que si deseamos que haya un verdadero cambio sustancial en el mundo tan convulso en el que estamos viviendo, y ahora mucho más por las circunstancias que tenemos que apalear día a día, en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, en el aspecto emocional, este amor es lo único que permitirá unificarnos, que permitirá entender al otro, pero no como una imposición, no como una forma simplemente exterior de demostrar que estamos unidos, sino verdaderamente unificados. Eso solo lo puede lograr el amor. Prestando, dice Tristán, a los eventos cotidianos atención y docilidad como claves de la notoriedad. ¿Qué quiere decir esto de docilidad como claves de la notoriedad? Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. ¿Qué quiere decir el versículo con esto de que prestar atención a los eventos cotidianos de una manera dócil es una clave de la notoriedad? ¿Cómo podemos entender que algo tan cotidiano, tan simple, tan fatuo como lavar los platos puede ser una clave de la notoriedad de algo trascendente si sabemos poner toda nuestra atención simplemente en esa acción que estamos realizando? Aparentemente es una acción que no tiene mayor trascendencia, pero el momento en que la transformamos en la prioridad del instante, entonces verdaderamente estamos haciendo algo importante. Porque en esa acción de lavar los platos está involucrado todo nuestro cuerpo. Aunque digamos, no, es que solo estoy utilizando las manos, no, porque mientras estoy lavando los platos, estoy utilizando mis dedos, mis manos obviamente, los brazos, los músculos, mi organismo sigue trabajando, mi corazón sigue latiendo, mis pulmones siguen respirando, mi intestino está procesando el alimento, mis piernas me están sosteniendo, los dedos de mis pies están segregando contrayendo y enviando sangre hacia el resto del cuerpo, mis oídos están escuchando el entorno, mis ojos están viendo el plato, hasta mi cabello está involucrado en ello, porque si es que viene una pequeña brisa de la ventana de la cocina, hará que mi cabello se mueva, y el sentirlo verdaderamente en el instante hará que esa acción aparentemente fútil se vuelva trascendente. Entonces, en los eventos cotidianos, al prestar atención a ellos con docilidad, con humildad, serán claves de la notoriedad, que no solo se encuentran las cuestiones materiales como lo percibimos y como lo creemos, que todo lo grande y todo lo notorio siempre tiene que ser algo material, algo de riqueza, algo de poder, algo de fama, cuando en estas pequeñas cosas está encerrada la notoriedad, que es el hecho de podernos conocer a nosotros mismos. Este programa está realizado exclusivamente para despertar en los oyentes, en los llamados egregonautas, ese pequeño halo, ese pequeño vestigio de entender que solo el descubrirnos a nosotros mismos, nuestra grande, enorme pequeñez y nuestra individualidad colectiva, entiéndase, que será lo único que haga que este esquema que hemos trazado como vida sea mucho mejor, sea mucho más libre y mucho más vital. Vamos a hablar de la salvación, esperamos que nos alcance el tiempo en el programa de hoy. Vamos a hablar de la salvación, la liberación y el esclarecimiento, pero sí debemos terminar hoy el relato de Tristán, que ya se ha llevado 3 programas, pero que ha sido muy nutritivo para la idea que estamos llevando y que, como decimos, es la parte medular del programa. Este programa no está hecho esencialmente para entretenimiento, porque para entretenimiento y divagación hay muchísima oferta. Este programa está hecho para aquello que no necesariamente produce dinero. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y el programa no solo no produce dinero, no produce fama, no produce cuestiones pomposas, no produce entretenimiento, no produce banalidad. Procura crear un poco de notoriedad en cada uno de nosotros, en cada uno de los escuchas. Continuando con el relato, dice: ahora debo partir, dijo Karuta. De este grato encuentro recordaré que la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de cientos de torrentes provenientes de las altas cumbres es que se mantienen por debajo de ellos. Precisamente esta forma sumisa de actuar es la que les permite reinar sobre todos sus afluentes. Lo dicho, la notoriedad no significa pomposidad, no significa vestir bombásticamente, hablar estrepitosamente, prometer abundantemente. La notoriedad radica en, de alguna manera, mantenernos de bajo perfil, como se conoce, o de alguna manera ser humildes en la verdadera retórica de la palabra, no en una falsa humildad que manejamos todo el tiempo como sociedad, donde creemos que humildad es simplemente el no discutir, el no transgredir. Pero la verdadera humildad en este caso, como dice Karuta al ya despedirse, porque ya se da cuenta que es el momento de partir, que de ese grato encuentro con Tristán recordará que la razón por la cual los ríos y los mares tienen ese privilegio de recibir el homenaje de cientos de torrentes provenientes de las altas cumbres, todos esos torrentes que vienen de las altas cumbres, llegan hasta estos ríos, hasta estos mares, alimentándolos, sin los cuales no tendrían razón de ser, no podrían ser. Es porque ellos tienen este homenaje gracias a que se mantienen por debajo de ellos. A pesar de que el mar y el río no está en la alta cumbre, porque ellos, estos solo son pequeños, a veces torrentes, vertientes que dimanan de la tierra o que dimanan de diferentes puntos de esas altas cumbres, están supuestamente sobre ellos. Pero ese mismo hecho de que ellos están bajo o aparentemente abajo de ellos es lo que les permite recibir su homenaje. ¿Cómo el homenaje? En darle vida. Un mar, un río sin afluentes no tiene sentido, sin vertientes no podría ser, no existiría, simplemente no existiría. Pero ese homenaje no lo reciben por simplemente imposición o por una manera grotesca de pedirlo, de decir: es que yo soy el mar y necesito que ustedes me sirvan, que ustedes me llenen, que ustedes me dejen ser. Ellos se mantienen abajo. Ellos están abajo de esas grandes cumbres, mas aún así están arriba. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Say this is my way of telling you everything. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Escuchamos en el segmento Johnny Play el tema de Jerry Rafferty, Right Down the Line. Queremos dedicar este tema con todo el amor del universo a Camila. La letra es completamente fascinante, habla de la gran valía que tienen las mujeres en la vida de los hombres y que muchas veces no sabemos apreciar y que no sabemos ubicar en su real contexto. Con mucho amor para Camila. Continuamos con el relato y habíamos hablado de que los ríos aparentemente que están abajo de las grandes cumbres no necesariamente se sienten menos que sus torrentes por estar abajo, porque el mero hecho de ellos recibir el homenaje de estos afluentes los hace ser la razón de ser de dichos torrentes. Los torrentes no tendrían sentido si no se transforman en mar, y el mar no podría ser sin sus afluentes. Entonces, el hecho de que ellos vengan de las grandes cumbres y que estén arriba no necesariamente les coloca en una posición de superioridad ante el mar. Entonces, dice el relato que precisamente esta forma sumisa de actuar es la que les permite reinar sobre todos sus afluentes, a estos ríos, a estos mares. Has revitalizado mi ánimo, caro Tristán, con tu caldo y vino espiritual, y me has ilustrado con tus palabras sinceras que no han sido necesariamente elegantes, pues las palabras elegantes no siempre son sinceras. Una vez más, esto nos recuerda a los políticos que se distinguen por el uso de palabras sofisticadas, elegantes, muchas veces confusas, provenientes de viejas lenguas, pero que no necesariamente son sinceras, puesto que quizás con un léxico más fluido, mucho más pedestre, quizá puedan compartir la realidad y la honestidad, pero es mejor utilizar palabras elegantes cuando de lo que se trata es de enredar, es de engañar. En este sentido, entonces, vamos a comenzar a tratar el tema. Hemos terminado, por cierto, ya el relato. Aquí termina el relato, puesto que ya prácticamente Caruta se despide de Tristán, diciéndole que le agradece su caldo y vino espiritual. Le ha regalado, le ha revitalizado con ese caldo y vino espiritual, y que también le ha servido mucho y se ha ilustrado con estas palabras sinceras, que no fueron necesariamente elegantes, pero que cabalmente, por no ser elegantes, precisamente, fueron mucho más sinceras. No con esto queremos decir que el utilizar palabras elegantes, palabras sofisticadas, sea un hecho incuestionable de que no se está siendo sincero. Nos estamos refiriendo más al hecho de usar demasiada retórica cuando lo que se quiere es engañar. Ahora, claro, hablar con palabras que están muchas veces inclusive olvidadas por su falta de uso, están estancadas, están empolvándose en los diccionarios, sí es muy, muy gratificante, puesto que permite que el cerebro no se adormezca con las palabras utilizadas una y otra vez. Que sí, vuelven la vida mucho más fácil en el sentido de que no tenemos que utilizar demasiadas palabras para referirnos a diferentes cosas, pero entendamos que las palabras fueron construidas cabalmente para lograr una buena comunicación. Entonces, no podemos llegar al punto donde comunicarnos con palabras sea casi casi como comunicarnos con señas. Las palabras, en su momento, pueden ser mucho más expresivas que el propio sentimiento. No es lo mismo decir te amo que decir una frase completa que inclusive contenga un poco de poesía, que contenga palabras sutiles, palabras lindas, palabras ricas, y que digan lo mismo que te amo, pero no con tanta simplicidad. El hecho de poderlo pensar un poco más, el hecho de profundizar un poco más, no tiene ningún pecado, no tiene ningún estigma. Por el contrario, hace que dicho cerebro se llene más de espiritualidad por el mero hecho de buscar palabras más exactas, palabras más bonitas, palabras más elegantes, ya que estamos hablando de esas palabras, para poder decir lo que quizás sí es mucho más simple, es mucho más directo, es mucho más cotidiano, pero que al hacerlo de la otra manera nos nutre más, nos llena más. Por ello la poesía nos ha embelesado tanto toda la vida, y no solo embelesado en el sentido de entretenernos, sino que nos ha llenado sentimentalmente y por ende espiritualmente. El momento en que la poesía se vuelva una situación de señas, entonces ya no será poesía, será simplemente una forma directa de hablar, como en una charla cotidiana de cualquier tienda de barrio. Pero la poesía tiene su razón de ser en el sentimiento que transmite. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Y es precisamente de esto de lo que buscamos salvarnos. Entonces hablamos y vamos a tratar de topar lo más que podamos en este programa de este contexto de la salvación, la liberación, el esclarecimiento, y lo continuaremos en el siguiente programa, en los programas que sean necesarios. Salvación, nos preguntaremos, ¿pero de qué? De esta simplicidad en la que estamos cayendo, de esta poquedad en la que estamos viviendo, que pensamos que el arte es puro entretenimiento y que tiene que limitarse a eso, y que la poesía tiene que limitarse a palabras cursis y quizás copiadas. Liberación, ¿de qué determinada situación y hacia qué otra nos queremos liberar? Los hombres, y entiéndase siempre cuando decimos los hombres, a lo menos en este programa, estamos englobando al género humano. Los hombres han dado muchas respuestas a estas preguntas: salvación, liberación. Y como los temperamentos humanos son de clases tan profundamente distintas, como las situaciones sociales son tan varias y los modos de pensar y sentir tan apremiantes mientras duran, las respuestas son muchas e incompatibles entre sí. Hay ante todo el salvacionismo material. En su forma más simple, es meramente la voluntad de vivir expresada en un formulado deseo de escapar a circunstancias que amenazan la vida. En la práctica, el eficaz cumplimiento de tal deseo depende de dos cosas: la aplicación de la inteligencia a determinados problemas económicos y políticos, y la creación y mantenimiento de una atmósfera de buena voluntad, en que la inteligencia pueda hacer su obra del mejor modo posible. Y entiéndase que para ser poeta, yéndonos a lo que comenzamos a hablar, la poesía no podría no depender de la inteligencia, puesto que necesitaremos inteligencia, buena memoria, sensibilidad y visión para poder crear un poema. Se dice que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, pero hay que ver qué tipo de poema cada quien podría escribir. Y muy dudosamente podríamos escribir poemas que verdaderamente podrían llamarse como tal. Tal vez simples bocetos sí, pero poemas difícilmente. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Porque escribir un poema es eso. Encierra muchísimas, muchísimas facciones que tienen que estar inmersas en dicho poema y que pensamos que viene solo de la nada, que viene de una inspiración infusa y que el poema se hace por sí solo. Y el hecho de decir dos palabras que terminan en una misma sonoridad y que tienen rima ya es un poema. Y por ello pensamos que muchas de las expresiones artísticas contemporáneas son poemas y están muy distantes de serlo. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Los hombres no se contentan con ser meramente bondadosos e inteligentes dentro de los límites de una situación concreta. Aspiran a referir sus acciones y las ideas y sentimientos que las acompañan a principios generales y una filosofía a escala cósmica. Cuando esta filosofía rectora y explicativa no es la filosofía perenne, la filosofía que está ahí siempre y que siempre se está transformando, toma la forma de una pseudo-religión, un sistema de idolatría organizada. Así, el simple deseo de no morir de hambre, la bien fundada convicción de que es muy difícil ser bueno, prudente o feliz cuando se está desesperadamente hambriento, vienen a ser transformados bajo el influjo de la metafísica del progreso inevitable, en un utopismo profético. El deseo de escapar a la explotación y a la opresión llega a ser explicado y guiado por la creencia en un revolucionismo apocalíptico, combinado no siempre en teoría, sino invariablemente en la práctica con un culto. Entonces, en estos casos se considera la salvación como una liberación mediante una variedad de artificios políticos y económicos de las miserias y males relacionados con malas condiciones materiales para pasar a otra serie de futuras condiciones materiales tanto mejores que las presentes que, de uno u otro modo, harán que todo el mundo sea perfectamente feliz, prudente y virtuoso. Eso pensamos que se puede realizar así, con un cliquear de dedos. Oficialmente promulgada en todos los países totalitarios, sean de la derecha o de la izquierda, esta confesión de fe es todavía solo semioficial en el mundo, nominalmente cristiano de la democracia capitalista, donde la machacan en la mente popular, no los representantes del Estado o la Iglesia, sino los moralistas y filósofos más influyentes, esto es, los redactores de avisos, los únicos autores en toda la historia de la literatura cuyas obras son leídas diariamente por todos los miembros de la población. Lo que habíamos dicho, no se leerá poesía, no se leerá novela, no se leerá filosofía, pero avisos, principalmente publicitarios, son los más leídos y estos autores son, por antonomasia, los más leídos. En las teologías de las diversas religiones, la salvación es también considerada como una liberación de la locura, mal y miseria, para pasar a la felicidad, bondad y sabiduría. Pero los medios políticos y económicos se consideran subsidiarios con respecto al cultivo de la santidad personal, la adquisición de mérito y el mantenimiento de la fe en algún divino principio o persona, que puede de uno u otro modo perdonar y santificar al alma individual. Entonces, entendamos que necesitamos dividir a toda esa egrégora que habíamos dicho, a la egrégora a la que todos pertenecemos, a ese espíritu universal, hay que dividirlo en alma individual que necesita perdón y santificación. Además, el fin que se procura alcanzar no se considera existente en algún utópico periodo futuro, que empiece, por ejemplo, en el siglo XXII, o hasta quizás un poco antes. Si nuestros políticos favoritos continúan en el poder y legislan adecuadamente, el fin existe en el cielo. Esta última expresión tiene dos sentidos muy diferentes, para los que probablemente constituyen la mayoría de los que profesan las grandes religiones históricas. Significa, y significó siempre, una feliz condición póstuma de indefinida supervivencia personal, concebida como una recompensa por las miserias inseparables de la vida en un cuerpo. Pero para los que, dentro de las diversas tradiciones religiosas, han aceptado la filosofía perenne como una teoría y han hecho todo lo posible para vivirla en la práctica, el cielo es otra cosa. No es ese lugar donde vamos a recibir premio por todas las miserias, desazones, desobligos, carencias, malestares, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera, que hemos vivido en este plano terrenal. Aspiran a ser libertados del yo separado en el tiempo y hacia la eternidad, según se advierte en el conocimiento unitivo de la base divina. La base divina promulga la unidad porque es unidad, es una sola cosa, es totalidad. Como la base puede y debería ser unitivamente conocida en la vida presente, no en ningún cielo, cuya finalidad y designio últimos no es otra cosa que este conocimiento, el cielo no es una condición exclusivamente póstuma, es decir, no es que el cielo existirá a partir de la muerte. Solo es completamente salvado el que es libertado aquí y ahora. En cuanto a los medios de salvación, son simultáneamente éticos, intelectuales y espirituales, y han sido resumidos con admirable claridad y economía en el óctuple sendero de Buda. Este sendero de Buda, este óctuple sendero, es decir, este sendero de 8 partes, no vamos a alcanzar en el programa, pero vamos a topar los que avancemos. La liberación completa, dice este sendero de Buda, está condicionada a lo siguiente. Primero, recta creencia en la obvia verdad de que la causa del dolor y el mal es la avidez de existencia separante, egocéntrica, con el corolario de que no puede haber liberación del mal, sea personal o colectivo, sino desembarazándose de tal avidez y de la obsesión del yo, mí, mío. ¿Será que esta primera, y que creo que es la única que vamos a poder topar en este programa, este condicionamiento primero, que es la recta creencia en la obvia verdad de que la causa del dolor, el sufrimiento, es cabalmente el deseo? Y el deseo siempre va a contener matices egocéntricos. El deseo de mi casa, el deseo de mis hijos, el deseo de mi lugar, de mi trabajo, mi, mío, yo, siempre perenne y de alguna manera no enfocado al compartir. Por tal razón de desconocimiento de estas condiciones es que nos mantiene como sociedad en un constante egocentrismo separatista, que nos impide moldearnos como comunidad, que nos impide de alguna manera transformar nuestro entorno en algo mucho más armónico. El egocentrismo, el egoísmo, la envidia, la codicia son elementos separatistas, porque no pueden promulgar en su contexto mismo la unificación. La unificación en un todo, que nos permitiría apalear con mucha más facilidad la situación social que estamos atravesando como humanidad. Y que hemos sentido un poco esta presencia unificadora en el hecho de que en los peores momentos sentíamos el apoyo de nuestras amistades, de nuestros familiares, de nuestros allegados más cercanos, y por primera vez quizás empezamos a sentir que no estábamos solos. Pero nuevamente empieza a ver la realidad, la nueva realidad, que no tiene nada de nueva, y nos enfrenta a la misma situación que propugna la separación, el individualismo, el sentirse que alguien puede ser superior a otro por diferentes circunstancias, cualquiera que éstas sean. Y sería tan absurdo y tan incoherente como decir que un elefante es superior a una hormiga por el hecho simple de su tamaño, dejando de lado el entendimiento de que cada uno está simplemente cumpliendo con su razón de ser en este plano existencial. Estas situaciones solo caben en la conciencia humana. Por ello, el ser humano es el único animal que sufre, así como es el único animal que ríe. Quizás ahí está la compensación para tanta tristeza, para tanto desasosiego, que sea el único animal que también puede reír. Y en este sentido, ¿qué importancia es el hecho de tratar que en los momentos más aciagos, en los momentos más tristes, busquemos en el humor la salvación de la que hemos hablado y continuaremos hablando en el siguiente programa? Amigos, cualquier sugerencia, comentario, al WhatsApp 098-754-7776. Estamos prestos para ustedes y no será más que hasta el siguiente programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.